Miguel Choquemán, coordinador técnico de la entidad territorial Las Quinches. Pues primero la preocupación que hoy día, ¿no es cierto?, en el siglo XXI estén pasando este tipo de cosas que creíamos que ya con la implementación de la ley 19.053, la ley indígena, el convenio 169, la ley Las Quinches, creíamos que teníamos más o menos protegido el territorio, pero lamentablemente nos hemos encontrado hace unos par de días atrás un conflicto que no ha terminado y sigue latente ahí en Pocachihue, en la propiedad del terreno de la caleta de pescadores, que un grupo de colonos alemanes se lo quiere adjudicar. Y ahora con un tema que viene de largo aliento, pero que hoy día está llegando a un fin con el tema de una solicitud de desalojo de comuneros indígenas de una comunidad por parte de una inmobiliaria. Se llama Inmobiliaria Altos del Pulamemo, ¿ya? Esto es en el contexto de en el territorio de una comunidad, ¿no es cierto?, en San Juan de la Costa, Bahía Mansa, todos lo conocemos como Bahía Mansa. Bueno, comentar en general, este es un título de comisaria, ¿no es cierto?, antiguo, y con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, fue quedando en un tiempo, fue de un particular, después fue fiscal. Cuando fue fiscal, ¿no es cierto?, durante el gobierno militar, CONAF, la Corporación Nacional, quedó con un retazo de tierra ahí para sembrar, ¿no es cierto?, pinos. El predio más o menos, ¿no es cierto?, es de 80 y tantas hectáreas, con el cual quedó CONAF. Y ese predio posteriormente fue dejado, abandonado por la CONAF. Y, ¿no es cierto?, cuando los terrenos, ¿no es cierto?, se fue regresando a lo que tenemos como democracia, ¿no es cierto?, y el terreno, ese predio fiscal pasó a manos de las comunidades. Siguió quedando ese retazo de 80 hectáreas ahí, y había una persona, un cuidador, ¿no es cierto?, un cuidador de la Cooperación Nacional Forestal de apellido Condel, y esta persona quedó ahí, como podríamos decir, un poco tirada, porque la CONAF se desentendió. Lo que hizo él, ¿no es cierto?, fue solicitarle a Bienes Nacionales que le vendiera ese retazo de tierra, esas 80 y tantas hectáreas. Lo que Bienes Nacionales hizo, entonces le vendió el retazo, alrededor de este pedazo siguió el mundo funcionando, ¿no es cierto? Siguieron las comunidades reivindicando tierra, el Estado devolviéndosela, haciendo hijuela, repartiendo la comunidad y otros particulares, ¿no es cierto? O sea, siguió ese lugar quedó un poco aislado y botado. No hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, hubo un pequeño conflicto entre este particular, ¿no es cierto?, y las comunidades, porque él tenía la costumbre de hacer pedazos, uno de los caminos, ¿no es cierto?, de intervención a la comunidad, que con los carros de entrada, porque sacaba madera con camiones en el invierno, y la gente le llamó la atención. Entonces él dijo, yo voy a vender, no quiero tener más problemas, voy a vender. No nos consta que haya vendido, pero a poco tiempo después apareció una empresa, o sea, una inmobiliaria, que entendemos que son personas de Osorno, no porque lo hayamos averiguado, sino porque ellos mismos lo han planteado, que son inversionistas de Osorno, que quieren hacer un resort, no sé, que quieren hacer un lugar de esparcimiento, cancha de golf y cosas por el estilo, incluso en el diario del hostal de Osorno, o sea, pero cuando ellos hicieron posición del lugar, comenzaron los conflictos con la comunidad, ¿ya?, con los comuneros, con los cuales colindan, y empezaron, no sé, incipientemente primero a cerrar los caminos, a obstaculizar los caminos, a cortar las trancas, a romper las trancas y a cortar, como decimos vulgarmente, a correr el cerco, a desconocer la propiedad de las comunidades, planteando de que ellos llegaban hasta el mar y que su deslinde era el río Contaco y el otro era el mar Pacífico por el poniente. Entonces por ahí, ¿no es cierto?, comenzaron a haber algunos juicios, comentarles que habían habido como tres juicios ya paralelos, de parte de lo único que nosotros hemos escuchado y hemos conocido, ¿no es cierto?, a una persona que dice ser el representante legal de esta sociedad inmobiliaria, ¿no es cierto? Y bueno, ellos en representación de esa sociedad han presentado diversas querellas en contra de comuneros mapuches, que son precisamente los que hace tres años no pueden acceder a sus predios particulares, particulares porque ya tienen su título particular, no pueden acceder solamente a pie y por la cordillera porque ellos le cortaron el camino, ¿ya? Entonces, esto hay cuatro juicios, tres de los cuales ya han sido dados a favor de las comunidades porque no ha sido posible, ¿no es cierto?, demostrar que las comunidades han amenazado de muerte a alguien o la han intentado pegar a alguien, que eso es lo que acusan. Y, ¿no es cierto?, el otro juicio tiene que ver un juicio por solicitud de desalojo. Ellos desconocen la existencia de estas hijuelas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos dicen que esa tierra es de ellos y la están reivindicando y solicitan que se desaloje a la comunidad ahí. Ellos colindan hacia el norponiente, ¿no es cierto?, con Hijuelas y con la comunidad indígena Mapulasquén, y también tienen un terreno ahí. Y, ¿no es cierto?, lo que se está sucediendo ahora es que el estado actual del arte es que va a ir el día 11 de abril un juez hacer una inspección visual de este territorio para tener una visión, me imagino, un poco más acabada de lo que está pasando. Las preocupaciones que tenemos nosotros son, ¿no es cierto?, algunas que de repente, primero, la preocupación tiene que ver con que el modo de operar de estas empresas, que son de Osorno, entendemos que son empresarios gastronómicos de Osorno, entendemos que son doctores de Osorno, entendemos que son abogados, que tienen una sociedad, es libre de tener una sociedad, pero la actitud frente a los territorios ancestrales y a las comunidades mapuche, que no hay ninguna duda, yo creo que a esta altura del desarrollo humano no creo que hay ninguna duda que habían habitantes primarios, y los primeros habitantes son los mapuches ahí, ¿ya? Entonces, desconocerle, correr los cercos, me parece que es la actitud de 1920, 1912, ¿no es cierto?, donde llegaba un particular a comprar una hectárea, corría el cerco, llevaba a los carabineros, llevaba al juez y validaba esto. A nosotros nos parece que estamos haciendo un retroceso en esto. Comentarles de que nosotros hemos tenido reuniones permanentes, hay que reconocer en la persona de la señora Prosperina, que es un concejal de San Juan, que ha estado en varias reuniones de esta y en cómo ha ido desarrollándose este proceso. Estamos preocupados, el día 11 es un día clave, nosotros queremos convidar a dirigentes y representantes de las comunidades mapuches que nos acompañen ese día, que vayan físicamente allá, que podamos interiorizar lo que está pasando, podamos acompañar a la comunidad. Estamos en riesgo de poder de generar una vez más un desalojo de parte de las comunidades, que nosotros no nos parece nada bueno en general. También queremos llamar la atención de la pasividad, o por lo menos la pasividad que ha tenido el municipio de San Juan de la Costa respecto a esta compleja situación, ¿ya? ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque nosotros entendemos, como por lo menos como comunidad de las Quienches, que en esta situación debemos tener aliados, ¿ya? Y debemos tener personas, o sea, organizaciones, organismos y personas que estén a nuestro favor, ¿ya? Que se manifiesten abiertamente que están a favor de nosotros y que ojalá nos ayuden. Y de eso, esa situación en particular no la hemos visto de parte del alcalde, señora Candia, ¿ya? Han habido reuniones, efectivamente, entre el municipio y las comunidades y los particulares, pero no hemos sentido que el municipio está de parte de las comunidades abiertamente y claramente. ¿Y por qué lo reclamamos? Lo reclamamos por lo siguiente: las comunidades, y aclarar y compartir, las comunidades las Quienches, Ancapán y Mapulasquén, que están afectadas por este posible desalojo, por este conflicto de tierra con esta empresa inmobiliaria, le regaló, le donó de manera gratuita 2 hectáreas de mar, de borde costero, lo que ustedes conocen como el puerto de Bahía Mansa, lo que ustedes conocen como la explanada de Bahía Mansa, la playa de Bahía Mansa. Eso fue completamente y íntegramente regalada por estas comunidades, por estos comuneros, que de su propiedad se lo regalaron a los municipios de San Juan de la Costa para que se haga el puerto y para que se haga una explanada. Entonces la gente dice, bueno, nosotros hace menos de 2 años le regalamos al municipio de San Juan de la Costa 2 hectáreas de la tierra más cara de la zona, que es ahí el puerto, se la regalamos a ellos, y cuando nosotros le vamos a pedir ayuda de un abogado o por lo menos un apoyo político, no lo recibimos. Entonces esa es la preocupación, el dolor. La gente está en un proceso de mucha preocupación y dolor, porque dice, bueno, aquí ¿quién nos ayuda? Y por eso estamos accediendo o poniendo esto a los medios de comunicación, para que las personas naturales, asociaciones, organizaciones, autoridades tradicionales que escuchen esto, se pongan en comunicación con nosotros. Nosotros, ustedes nos conocen como organización de identidad las Quienches. Nosotros hemos sido una organización altamente dialogante, hemos hecho procesos de recuperación territorial en el borde costero, hemos trabajado con los pescadores, hemos trabajado con los recolectores, con los sindicatos, no hemos tenido problemas grandes con ellos, hemos trabajado en los espacios costeros marinos, y hemos aportado también a discusiones, hemos aportado también en diferentes cuestiones, hemos aportado con 2 hectáreas de borde costero para el municipio de San Juan a disposición de todos los que pueden ir, no solamente las personas de San Juan de la Costa van al puerto, o ocupan el puerto, o ocupan la playa, es para todos. Entonces hemos hecho un bien social y queremos que la sociedad también sea recíproca, de alguna manera nos pueda devolver la mano ayudándonos en este difícil proceso.